Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado». Pero él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene: misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El sábado se cumplió con Dios al morir el Viernes Santo y resucitar el domingo de Pascua. Muchos van al Señor y le piden cuentas de todo lo que hizo, de todo lo que hace, cuando Él dio su vida para nuestra salvación, y pocos se lo agradecen. Tantos hay que le exigen: «¿Por qué, Señor, esta mi cruz?», y no ponen atención en escuchar que Dios les dice: «Cruces hay siempre en la vida, pero si quieres, yo llevo esta contigo». «Señor, Señor, ¿por qué permites esto?», y no ponen atención en oír dentro de sí mismos la voz de Dios que habla en su conciencia y les dice: «Estoy esperando hacer algo yo, Dios, contigo. Tú puedes conmigo. Vamos». «Señor, qué desgraciado soy. No tengo para comer y estoy todo el día en oración. ¿Por qué no me oyes?». Y no ponen atención cuando Dios les dice: «El trabajo bien hecho y ofrecido a mí también es una oración, y oración agradable a mis ojos. Trabaja y gana tu sustento. Reza haciendo un trabajo bien hecho. Sé el mejor profesional en tu labor y ayuda con tu ejemplo de piedad a quien tengas al lado trabajando». Pero, muchos están preocupados porque es sábado y descansan sin acordarse de Dios, de que Dios los ama y dejó comer a los suyos en sábado, y Él mismo comió con ellos. Lícito, normas, qué dirán, etcétera, cosas, palabras que te apartan de la santidad y no te hacen pobre de espíritu, como habló Dios en la Bienaventuranza, sino que acaban pobres espiritualmente, pensando que Dios es un ser superior, que está lejos de Él y sus asuntos, cuando está tan cerca, precisamente dentro de su conciencia, en su conciencia que proclama que Cristo es Rey y quiere señorear en su propia vida, salvarlo y obrar con él para un mundo más justo, para ir juntos a proclamar el Evangelio con el ejemplo y con la acción de la caridad. Va, Dios está a tu lado, y tú sigues hablando del sábado para despistar, que tienes mucho que hacer. No te despistes de tu deber. Vive, vive con Dios en ti. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Y no ponen atención en escuchar que Dios les dice: «Hey, estoy aquí, ven en mí». Si estás cansado y agobiado y agotado y estresado y muerto de miedo y de dolor, ven en mí, yo soy Dios y te amo. ¿No me ves? Ahí. Y llora Jesús, porque no le ves, porque te ama y tú lloras y él llora. Entonces acude a la Madre, a la Virgen María, y ella te llevará a Dios. Dile: «Madre, estoy solo, estoy sola, cansado, y muero de pena y de dolor». Y ella, con la voz más dulce y de buena persona que jamás has oído en tu vida, te dirá: «Oh, amado mío, amada mía, no llores más. No importa que sea sábado, o lunes, o domingo, o viernes. Dios está contigo siempre, en el altar de la Santa Misa. Ve, ve a Él, que llora desesperadamente, desconsoladamente, para que vayas, y no vas. Y me hacen llorar a mí sus lágrimas, porque son también las mías, porque Él y yo te amamos y queremos amarte y abrazarte y darte mis caricias de buena madre y besarte en los ojos y así lo veas todo de otro color, del color del amor, de la esperanza, de la resignación, de la valentía, de la lucha. Oh amado de Dios y mío, deja que seque tus lágrimas con mis besos y calme tu corazón con ellos, porque aunque piensas que nadie te ama, Dios te ama, y yo te amo tanto, tanto». Y mamá te abraza en su pecho y, como ve que tiemblas de dolor y de miedo, con su manto se envuelve ella contigo y hace un mundo, el mundo del Serviam, el mundo del sí de María, que es fiarse de Dios y amarlo con todo tu corazón y con todas las consecuencias, que una de ellas es la alegría interior mientras puedes morir de dolor, de enfermedad, de pobreza, pero tu esperanza está completa en los brazos de tu mamá. Ella te ama tanto que te da lo que más ama, a su Hijo, al Sagrado Corazón de Dios mismo que bajó al mundo para darte su amor. Y aún algunos no se han enterado. La vida va de amor, del amor de un Dios por ti. De eso va la vida de cada uno, del romance de amor de todo un Dios por ti. Piénsalo, medítalo y sé feliz. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.